Ahora comienza la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Queremos dedicar también este primer capítulo a la memoria de esta luchadora incansable que ha inspirado nuestras rebeldías también, que ha inspirado nuestras porfías y que ha inspirado nuestra resistencia. Ella ha emprendido el viaje, ¿no es cierto? Ha fallecido el día de... El 6 de julio. El 6 de julio ha fallecido y queremos desearle, ¿no es cierto?, a toda su familia que pueda encontrar también la tranquilidad para vivir este tránsito y también acompañar al alma de la compañera, ¿no es cierto?, de Luisa Toledo, para que pueda tener un viaje amoroso también, para que pueda tener un tránsito amoroso. Y nosotras comprometernos a hacer memoria también de su lucha, de su vida y de cómo su biografía, su historia nos inspira profundamente. Vamos a escuchar una cuña de Luisa Toledo para comentar un poquito sobre su existencia, sobre su rebeldía. Y vamos a escucharla, luego comentamos. Para que fuera lo que fuera, revolucionario, porque no hay otra forma de vivir. Es necesaria. Ya, yo creo que basta de que pongamos la otra mejilla, basta. Eso no es cierto, eso no es bueno, eso no es bueno para nadie, no es bueno para nosotros y no es bueno para nadie poner la otra mejilla. No puede ser. Tenemos que defendernos, tenemos que ser capaces de defendernos, tenemos que ser capaces de ser violentos, de ser hermosamente violentos. Ahí tenemos un extracto de un micro documental que realizaron estudiantes de la Escuela de Periodismo del Instituto de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. De ahí obtuvimos este audio hermoso de Luisa Toledo, que fue una luchadora hasta el final, digamos, seguramente desde antes que asesinaran también a sus hijos, ¿no? Y que nos convoca y que para el estallido social ella convocaba a la autodefensa. Lo decía de otras maneras, ¿no? Pero a la confrontación, a la rebeldía, a esto que dice al final, hermosamente violentos. La escuchaba cuando decía que Piñera le declaró la guerra al pueblo porque es un enemigo poderoso. Y ella se asombraba, yo sentía que era de asombro su cara cuando decía, somos peligrosos, digamos, así nos ven y aprovechemos esa instancia para poder también hacer la confrontación, hacer la rebeldía y la resistencia. Se le ha llamado la madre de la rebeldía también porque su fuerza y su forma de transformar también su duelo, ¿no? Como fue el asesinato de sus dos hijos en manos de los criminales de la dictadura, consistió en hacerlo político, ¿no? En trabajar y en resistir para que esto nunca más volviese a ocurrir con nadie ahí en Villa Francia y que, ha sido complejo porque es una comunidad que sigue en resistencia, fue muy cercana al cura Mariano Puga, también a la comunidad que tienen ahí, con la que tenían un fuerte vínculo su familia en el trabajo político desde ese lugar, desde Villa Francia, para la rebeldía, para la mantención de la rebeldía. Agentes de la CNI asesinaron a, pacos, ¿no? De los carabineros, se llaman acá en Chile, la policía asesina. Ellos asesinaron a Pablo y Eduardo Vergara Toledo el 29 de marzo del 85 en Villa Francia, y 3 años después asesinan a Pablo Orlando Vergara Toledo. Es decir, Luisa Toledo tuvo que sobrevivir y resistir a la muerte, al asesinato de 3 de sus hijos. Tengo que decir también que la noche que fueron asesinados Pablo y Eduardo, también asesinan a Paulina Aguirre, ¿ya? También militante de la resistencia en la comuna de Lo Barnechea. Y el 29, tres años más tarde, digo, el 5 de noviembre del 88, cuando asesinan a su hijo Pablo Vergara Toledo, esa misma noche también asesinan a Araceli Romo Álvarez, de 26 años. Uh-huh. Es decir, esta memoria tan dolorosa, tan brutal, del asesinato de sus hijos y de las jóvenes y de los jóvenes que estaban también en la resistencia, Luisa Toledo lo transforma en un proceso hermosamente violento, como dice ella misma en sus palabras, ¿no? Lo potente, lo interesante, lo inspirador es la persistencia en la memoria de Luisa Toledo, es su persistencia en la porfía y es también su discurso antipacifista, ¿no? Uh-huh. Esa es una cosa que nos gusta mucho, que ella sospecha de del pacifismo que nos exigen los poderosos, mientras que nos mantienen en condiciones de violencia estructural. Entonces ella dice, la violencia es legítima. La violencia es legítima y tenemos que usar la memoria como una herramienta subversiva. Este hecho de dar vuelta un poco el discurso, ¿no? Uh-huh. Como recuperar también la capacidad de ser hermosamente violenta, como dice ella, de manos de unos poderes que han monopolizado uh-huh. también esas expresiones, ¿no? Ella dice, yo crié a mis hijos para que fueran revolucionarios, uh-huh. los eduqué para que fueran revolucionarios porque no hay otra forma de vivir, no hay otra forma de vivir. Eso, entre otras muchas cosas, nos inspira y nos, también a propósito de sostenibilidad, estas memorias subversivas nos hacen también fortalecer nuestras propias luchas. El saber que existió una mujer como Luisa Toledo, que luchó hasta el final y que también tuvo un proceso de despedida hasta el final con resistencia, ¿no? Salió contra protocolo COVID y contra toda autoridad. Salieron un montón de personas a despedirla. Viajaron compañeras también desde otros lugares para poder despedirla, para estar presentes en este momento absolutamente rebelde. Es muy emocionante ver que a pesar de la represión brutal que se ejerció en el día de su funeral, en donde nuevamente encontramos a la policía disparando al cuerpo, lesionando personas, de todas maneras la caravana resistió y de todas maneras su urna pintada de colores fue llevada por un montón de jóvenes, ¿no es cierto?, hasta el cementerio general, en donde finalmente descansan sus restos el día de hoy. Y una despedida muy política, multitudinaria, miles de personas, muy artística también, hubo artistas, cantantes, y también hubo machi, estuvo la machi Francisco Alenconao, hubo otro machi de la comunidad, que pudieron hacer también su elugún y su despedida desde esa espiritualidad. Mucha participación, creo que también la forma de despedirnos, por supuesto, y de despedir a Luisa Toledo, por supuesto que tiene todo que ver con cómo fue su vida, su adopción de alguna manera de la juventud, ¿no? Porque ella convocaba, invitaba y confrontaba también a los jóvenes y a las jóvenes a hacerse parte de los cambios revolucionarios que necesitamos para vivir de otra manera. Sí, a propósito de eso, Sicri, quería recordar también una cita que encontré por ahí escuchando a Luisa Toledo.

Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Hola, hola, querida audiencia de la Boletina Informativa, noticiero semanal de Radio Humedales. Por acá Paulina en un nuevo programa, en una nueva edición de este noticiero, hoy 9 de julio del año 2021, Día de la Visibilidad Lésbica en este territorio llamado Chile, en memoria de Mónica Briones. Ya vamos a hablar y profundizar sobre esta fecha tan importante para nosotras las lesbianas. Y bueno, saludar cariñosamente a quienes nos escuchan y a quienes nos retransmiten también. Siempre agradecemos las complicidades radialistas, esta posibilidad de poder difundir aún más este noticiero lésbico y feminista. Como notaron y como escucharon, partimos el programa de hoy haciendo memoria por Luisa Toledo. Más que agregar, contarles que lo que escucharon fue el inicio del primer programa que inició ayer en Radio Humedales, Cosas Mundanas, un programa que sonará todos los jueves a las 8:30 p.m. Invito a que puedan escuchar un programa que viene desde Casa Mundana, un espacio feminista, lésbico, del cual Radio Humedales es parte. Y este programa inauguró ayer, así que quisimos compartir también este homenaje y esta hacer memoria por una mujer referente tan importante como es con la compañera Luisa, que obviamente estará presente siempre, siempre en todas las luchas y en todas las rebeldías. Luego de escuchar este inicio y este homenaje, escucharon un especial sonoro, un especial documental que realizó Prensa Opal. Y luego escucharon a Víctor Jara con su canción La Partida. Iniciamos ahora entonces con más noticias. Están ocurriendo muchísimas cosas, tanto en el territorio como en el Abyayala. Vamos a irnos inmediatamente con un reporte, con noticias, más que un reporte desde Honduras, en todo este proceso para la búsqueda de justicia para la defensora lenca Berta Cáceres, un proceso judicial que duró exactamente 90 días. Tenemos un reporte, un audio desde Honduras de parte de su hija Berta Zúñiga, pero antes vamos a escuchar una cuñita que surge en el día del término del juicio en contra de David Castillo. Vamos a escuchar a Jessica Trinidad, ella es coordinadora de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos de Honduras. 90 días de lucha, 90 días del campamento feminista Viva Berta, y para nosotras este fallo del día de hoy significa no más impunidad para la persecución, el hostigamiento, las amenazas contra defensoras de derechos humanos. Esta condena, este fallo del día de hoy, significa poder continuar en lucha, poder avanzar y continuar con el legado de Berta y con su fuerza tras los que planificaron, pagaron y son coautores del asesinato de nuestra hermana y compañera Berta Cáceres. Seguimos con fuerza, con lucha, con alegría, como Berta nos dijo, luchando y caminando con el COPIN, con el pueblo indígena Lenca, con la OFRANE, con la Red Nacional de Defensoras y con el legado de Berta siempre de frente. Justicia para Berta, porque Berta no se murió. Agradecemos este registro a COPIN y ahora sí nos vamos a ir con un reporte que nos envían desde Honduras. Agradecemos la complicidad con las compañeras radialistas, comunicadoras, que son parte también de COPIN y que son parte de todo este movimiento por la búsqueda de justicia por Berta Cáceres. Así que nos comunicamos y les pedimos un reporte para que pudieran resumir todo lo que ha significado estos 90 días y estos 5 años también de búsqueda de justicia para Berta Cáceres, lo cual significa también un precedente para todos los crímenes en contra de defensores y defensoras de la Abyayala. Vamos a escuchar. Bueno, un saludo compañeras y compañeros, comentarles que el proceso de la búsqueda de justicia para nuestra compañera Berta Cáceres ha sido una gran experiencia para el COPIN, que ha pues conjugado esfuerzos a nivel jurídico, a nivel de la movilización social y popular, y también pues de la incidencia que hace la comunidad solidaria, la comunidad de los derechos humanos alrededor del mundo. Y bueno, todas esas acciones que influenciaron durante estos últimos 3 meses han permitido que se llegara a un fallo condenatorio contra el señor David Castillo Mejía, que es el presidente de la empresa Desarrollos Energéticos S.A.D.S.A. y bueno, que fue pues parte de esa estructura que dio muerte de manera pues muy cobarde a nuestra compañera Berta. Contarles que pues esta última fase del proceso que le enjuiciaba duró 3 meses exactamente. Durante ese tiempo pues se instaló enfrente de la Corte Suprema de Justicia en Tegucigalpa, la capital de Honduras, un campamento feminista llamado Viva Berta. Por ese campamento pues recorrieron diferentes pueblos indígenas, mujeres sobre todo, pues haciendo pública su protesta y su exigencia, su reclamo de justicia. Pero bueno, el campamento implicó también una experiencia de convivencia muy hermosa, donde bueno, habían desde niños y niñas hasta personas muy mayores, de varias expresiones espirituales y culturales. Y bueno, decir que pues fue una experiencia también que acuerpó y abrazó a nosotras como víctimas, las hijas, la familia, el propio COPIN, y que fue un espacio de intercambio, creatividades, de reflexiones y también de unidad en un momento donde después de estar no solo en la situación de la pandemia, el encierro de la pandemia, sino también los grandes desafíos que cada una de las organizaciones y pueblos tiene, así que ha permitido pues unificar esfuerzos y saber que los pueblos definitivamente debemos marchar de la mano para reclamar nuestros derechos. También, bueno, a nivel jurídico fue una gran experiencia en la que, pues, seguramente es la primera vez que una organización, con capacidades muy modestas, lleva un proceso tan emblemático para Honduras, para la Abyayala, y también resulta victorioso frente a grandes obstáculos y grandes adversidades que tiene el sistema de impunidad y en el que hacen muchas maniobras los grupos económicos y de poder. Entonces eso, decir que sabíamos que pues, previamente al fallo había muchas presiones de los grupos económicos vinculados a la empresa DESA, pero que eso fue equilibrado gracias a todas las acciones que en diferentes partes del mundo se hicieron, tanto en la calle, comunicados, tuitazos y acciones virtuales, en las cuales también otros pueblos del mundo y también, bueno, incluso instituciones grandes que no siempre están de la mano de los pueblos, también se pronunciaron exigiendo la justicia, pues equilibraron la balanza para que, no se fuera a corromper, a manipular un fallo. Así que bueno, decir que luego de 5 años de lucha y unos meses muy intensos, nosotras nos sentimos muy satisfechas, aunque sabemos pues que hacen falta todavía los autores intelectuales de este crimen y grandes esfuerzos para tocar temas estructurales que son los que también dieron pues luz verde al crimen. Pero bueno, esta es una etapa importante, un paso muy grande para el COPIM, para nosotras como familia de Berta Cáceres y bueno, para el pueblo de Honduras, que es una señal también de esperanza y que los pueblos también podemos hacer nuestros propios procesos de justicia. Bueno, eso, compañeros y compañeras, les mandamos un saludo desde Honduras y espero que también pues mandarles mucha fortaleza y ánimos en cada uno de los procesos de resistencia de nuestros pueblos. Llamado de la cacerola, comadre, venga, se une, que usted no está sola. Mafias de familia ganando la partida. Oiga, presidente, colabore con la salida. Nos han robado tanto que hasta el miedo lo perdimos. A todo su veneno, nosotras el antídoto. Hasta el agua nuestra la tienen hipoteca. La semilla privada, la comida envenenada. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que aquí está matando a muchos. ¿Qué pasa? Lucero, Yamil, Libardo, Ramón, Mari, Carmen, Lucy, Leonel, Absalón, Rosalba, que era la vecina de enfrente, también la callaron, país indolente. Guayabo lloró, la muerte llegó, disparo le dio, la sangre corrió. Guayabo lloró, la muerte llegó, disparo le dio, la sangre corrió. La calle está que arde, la gente está caliente, la casa se nos cae. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y seguimos con las noticias del territorio. Escucharon a Guayabo del grupo La Perla. Vamos a conversar un poquito y a informarles sobre este proceso constituyente, esta convención constitucional que inició el domingo pasado, que inicia con polémica, que inicia con represión policial, que inicia con marchas, con manifestaciones. Esta convención cuya presidenta es una mujer mapuche, la Lamien Elisa Loncón. Y bueno, además de lo histórico que es este proceso, no olvidamos que este proceso está paralelo a un sinfín de procesos judiciales en curso en contra de los presos y presas políticas de la revuelta. Hay más de 600 personas aún detenidas en las cárceles. Les quiero compartir un informe que surge desde la Coordinadora 18 de Octubre. Prisión política en Chile. ¿Por qué estamos hablando? Voy a contextualizar por qué estamos hablando de los presos y las presas políticas, porque ha sido uno de los grandes temas este último tiempo, Y bueno, y con el inicio de la convención, muchos constituyentes están exigiendo o pidiendo el indulto a los presos y presas políticas, que este proceso no olvide y no desconozca que sí existen los presos y presas políticas en Chile, algo que los gobiernos y los distintos ministros se han encargado de negar, como siempre vemos en las noticias. Entonces, claro, está este proceso convencional, este proceso que puede ser un proceso histórico para terminar con una constitución hecha en plena dictadura, pero es súper importante no olvidar que este proceso surge de un acuerdo de este llamado Acuerdo de la Paz, que surge en un acuerdo entre cuatro paredes, entre políticos de distintos partidos, y no olvidar que quienes estaban en las calles para exigir el fin de este sistema neoliberal instalado por una dictadura, muchos de ellos y ellas siguen presos. Entonces, por eso les quiero compartir esta información. Dice, prisión política en Chile, tras la revuelta de octubre de 2019, la ofensiva estatal y criminalización a la protesta se agudizó con procesos irregulares y extensas prisiones preventivas. Personas detenidas y formalizadas entre octubre del 2019 y octubre del 2020. 40.000 detenciones, control de detención. 5.084 formalizaciones por participar en las protestas. Un total de 23.449 formalizaciones en total entre octubre y diciembre del 2019. 648 personas continúan en prisión preventiva. 725 personas ya han sido condenadas. Y en contraste, solo 75 uniformados han sido formalizados por violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Libertad a todos los presos y presas políticas. Fin a todas las leyes represivas. Este informe importantísimo para hacernos una idea también de la cantidad de presos y presas políticas. Volvemos a decir, 648 personas continúan en prisión preventiva y 725 ya han sido condenados. Entonces, esto nos reafirma de que sí, nos esperanza por una parte este proceso, pero también conflictúa, llena de contradicciones, sabiendo que este proceso está siendo paralelo a toda esta realidad. Y también, ya que estamos haciendo como esta otra parte de la Convención Constitucional, o mostrando también otro punto de vista, vamos a compartirles un audio que sacamos de un video de la Lamien Natividad, quien ella en esta votación, ella también es constituyente, y en esta votación para elegir presidenta o presidente, su voto fue en blanco. Y en este video la Lamien Natividad Yanquileo, defensora también, explica el porqué. Vamos a escuchar y así vamos teniendo distintos puntos de vista de todo este proceso que se está llevando a cabo hoy en este territorio llamado Chile. Marmarí Pulamien, buenas noches a todas y a todos. Hoy día actuamos en consecuencia. Queremos reafirmar nuestra forma de hacer política, que sea distinta, tal como nos demandó la ciudadanía desde el 18 de octubre, quienes nos permiten hoy día estar hablando de la nueva constitución. Estamos cansados de hacer política a puerta cerrada, de hacer compromisos con los partidos que nos han gobernado durante estos 30 años y que nos han traicionado además. Como pueblos originarios, como pueblo mapuche, los partidos de la Concertación nos allanaron, nos reprimieron, nos militarizaron, nos encarcelaron, nos robaron nuestros territorios, no legislaron a nuestro favor. Entonces nos podemos esperar que ahora se comporten de una forma distinta. Pero también quiero llamar la atención respecto de algo muy importante. Se va a empezar a redactar el reglamento de la forma en la cual va a funcionar la Convención Constituyente. Y es necesario también hablar de participación. La participación efectiva y donde la gente pueda realmente incidir en el contenido de la nueva Constitución. Mañana también nos vamos a reunir a hablar sobre los presos políticos, a pedirle al Parlamento que legisle para obtener la libertad de los y las presas políticas y los presos políticos, tanto mapuche como chileno. Por eso lo invitamos a seguir viéndonos, porque vamos a seguir actuando en consecuencia. Hoy día ese fue nuestro voto. Ahí escuchábamos a la Lamien Natividad Yanquileo. Y bueno, paralelo a todo este proceso de convención constitucional, el día de ayer se llevó a cabo una toma de las dependencias del Instituto Nacional de Derechos Humanos en Santiago, y quiero leerles el comunicado. Dice: comunicado público, toma Instituto Nacional de Derechos Humanos. Como estudiantes secundarios agrupados en las ACE Chile, junto a organizaciones sociales, nos tomamos la sede del Instituto Nacional de Derechos Humanos para denunciar una vez más que en Chile se violan sistemáticamente los derechos humanos, con totalidad impunidad. Esta es una realidad que el gobierno y las instituciones ocultan, pero que ellos mismos ocasionaron y perpetuaron creando leyes que tenían por objetivo criminalizar la protesta social. Leyes que hoy mantienen a cientos de luchadores sociales encarcelados, incluso por más de un año y medio, sin juicio ni pruebas concluyentes más que los testimonios de carabineros y la PDI, que no solo son testigos, sino que además llevan las investigaciones. ¿Qué es esto si no es prisión política? Si a un luchador social como Giordano Santander se le condena a 5 años de prisión efectiva por identificar un supuesto ánimo homicida, mientras que por el mismo delito a Sebastián Zamora, funcionario de carabineros, que todos y todas vimos cómo empujó a Anthony al río Mapocho, se le sentencia a arresto domiciliario. Impunidad por la que hemos visto pasar a parlamentarios, empresarios e incluso al presidente, porque la cárcel no es para ellos, sino para los pobres y todo aquel que se manifieste en contra de este sistema. Misma impunidad por la que hoy se encuentran libres quienes asesinaron a nuestro pueblo durante la revuelta, luego de que el presidente nos declarara la guerra. Hoy existen más de 500 víctimas de trauma ocular ocasionados por el Estado, compañeros que hasta hoy en día esperan justicia, tratamientos médicos dignos y reparación, al igual que los cientos de compañeros y compañeras que han sufrido violencia política sexual sin que exista siquiera reconocimiento de estos actos, de estas violaciones de derechos humanos. Todo esto en medio del silencio cómplice de la institucionalidad que recibe con bombos y platillos un proceso constituyente que está manchado con todas estas injusticias e impunidad. Hoy exigimos al encargado de institución que reconozca las violaciones de derechos humanos y la prisión política que existe en este país, así como también exigimos la libertad inmediata y sin condiciones de todos los presos y presas políticas y justicia y reparación para todas las víctimas del Estado. Es primordial que como pueblo nos mantengamos en alerta y disposición de movilizarnos hasta conquistar con los dos pies en las calles nuestros derechos y la libertad de los presos políticos que se manifestaban junto a nosotros y nosotras contra este sistema durante el estallido social. Somos enfáticos al decir que no existe proceso democrático alguno bajo estas condiciones y que no dejaremos de luchar. Libertad, justicia y reparación ahora. Ahí estaba este comunicado entonces, luego de esta toma del INDH en la ciudad de Santiago. Vamos a seguir, por supuesto, que atentas a este proceso constituyente, a seguir informando más allá de lo que se informa en la prensa hegemónica, en los canales comerciales, también mostrando este paralelo. Toda la semana se han estado llevando a cabo manifestaciones, sobre todo la consigna es libertad a los presos y presas políticas, libertad a los presos políticos mapuche y también el fin a la impunidad en toda la vulneración de derechos humanos que se han cometido en Chile, no solo desde la revuelta, sino que también terminar con los pactos de silencio, terminar con la impunidad que persiste y que vive desde la dictadura del tirano Augusto Pinochet. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Esta vida la que canto sangra de pena y dolor, las injusticias de siglos siguen en pie con ardor. Sigue de acampe la lucha, reclaman vivir en paz. Por la ley de territorios, claman por la dignidad. La tierra es de las que luchan, ramita seca tu corazón. Hoy yo, hoy yo. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Sin respetar el pehue, prendiendo fuego al paisaje, alambran lagos sin ley. Córdoba inunda o sequía, es la deforestación, las plantaciones de soja, el incendio arrasador. Canto contra Monsanto, ramita seca tu corazón. Oy, oy, oy, oy. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Enoja que ahora les niñes no trabajen en Jujuy, que estudien y que cultiven su verdadera raíz. Son andina y mineras, contaminan la ilusión, el agua, la tierra y todo lo que anda a su alrededor. Sin agua muere la vida, ramita seca tu corazón. Oy, oy, oy, oy. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. A las mujeres y prostituyen su andar, de pensarlas como objetos de tu placer patriarcal. Niñez durmiendo en la calle con hambre y desolación, y pasas indiferente con miedo y resignación. Ella es la que peligra, en ramita seca tu corazón. Oy, oy, oy, oy. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Dicen que mi raza ha muerto. Yo digo que no es así. Por la defensa de las aguas, nuestros cuerpos y territorios, las mujeres de Aguitas decimos ¡basta! ¡Basta! Decimos ¡basta! ¡Basta! ¡Basta a la mega minería en toda Viayala! Si mi raza no existiera, no estaría cantando aquí. Desde hace más de una década, Viayala es epicentro de la expansión minera a través de la inversión transnacional. El modelo extractivista presente en toda la región ha empobrecido nuestros territorios. Se han agravado desigualdades socioambientales históricas que se arrastran desde la época colonial y que se profundizaron con los estados-naciones. Despojo y enfermedad es lo que queda para nuestras comunidades al alero de las políticas extractivistas. Saqueo, contaminación y devastación es lo que denunciamos. Las transnacionales mineras, en complicidad con capitales nacionales y los estados chilenos y argentino, llevan años utilizando las mismas estrategias de desinformación, mentira, desintegración del tejido social y sicariato para invadir con sus proyectos los territorios ancestrales. Y así seguir secando los ríos y contaminando las aguas que sostienen la vida diversa de animales, minerales, vegetales y humanos que habitamos los territorios, dañando de forma irreparable los ecosistemas. Como mujeres de Aguitas pertenecientes a distintas comunidades en todo el territorio andino, tejidas y hermanadas desde las aguas hielos de la cordillera, hoy Argentina y Chile, hacemos el llamado a que las comunidades nos reconozcamos y encaucemos en un mismo río para acuerparnos y decir juntas: no más megaminería. No a la criminalización de los defensores de las aguas. Aguas libres para nutrir los ecosistemas. Defensa de los apus sagrados y sus glaciares. Mi nombre es Lorena Beliflores, soy mestiza de Aguita. Pertenezco a la red chileno-argentina Ancestras del Futuro, de mujeres de Aguita, que estamos en recuperación de nuestra memoria y cultura. Vivo en el Valle de Aconcagua, en el Valle de Putaendo, que es una zona que está amenazada en este momento por la compañía minera canadiense Vizcachita Holding. Se ha aprobado 350 nuevos sondajes mineros en la naciente de nuestras aguas en el río Rocín, en la cordillera de Putaendo, que es el ecosistema andino de humedales, bofedales y 130 glaciares de roca que dan origen a los ríos que alimentan el río Putaendo. La única fuente de agua de todo el Valle de Putaendo, donde vivimos 17.000 personas, es el río Rocín, el río Hidalgo, que son los afluentes de este río Putaendo. Esta zona pretende ser destruida por los sondajes mineros, por una empresa que desde el 2008 está instalada y que ha sido detenida, ha sido sancionada, pero sin embargo cuenta con el apoyo político de un gobierno que vive y gobierna a espaldas de la gente. Gobierno que permite un modelo extractivista, destructor del medio ambiente y que pasa a llevar nuestros derechos humanos más básicos, como es el derecho al agua y a vivir en un medio ambiente limpio. Como integrante de Vecinos en Movimiento por el Valle de Putaendo, tenemos acciones de representación jurídica en defensa del territorio y estamos organizando también acciones de coordinación para la defensa de todo el Valle de Aconcagua, que comprende dos provincias, la de San Felipe y los Andes, y 10 comunas dentro de esas provincias. Son momentos de mucha valentía, de mucha lucha, y necesitamos la unión de todas las personas y especialmente la fuerza de las mujeres, de las ancestras del futuro, las ancestras de nuestros linajes, que nos permitan seguir levantando la defensa del territorio, así como desde la llegada del español comenzaron a hacer. Madre Agua, Ko Mamanchay, Yakurmana, llamamos a tu espíritu y tu fuerza para la sanación individual y colectiva, que nos permita convocar la unión de todo el pueblo de Aguita para tu cuidado y defensa, para fortalecernos contigo y así defender el cuidado de la vida. Aichei. Te invitamos a firmar el manifiesto Defensa de las Aguas, Cuerpos y Territorios de las Mujeres de Aguita ante la Mega Minería en change.org. Este material fue elaborado por la Red Trasandina de Mujeres de Aguitas, Ancestras del Futuro, que agrupadas y acuerpadas en la defensa de las aguas, los cuerpos y los territorios, revitalizamos nuestra práctica de reexistencia, memoria e identidad territorial ancestral. Síguenos en Facebook como Red Trasandina de Mujeres de Aguitas, Ancestras del Futuro. Chey, chey. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y seguimos con este noticiero el día de hoy, 9 de julio del año 2021. Escucharon la música de Susy Choc y Ramita Seca. Y luego escucharon una de las cápsulas informativas que están haciendo desde la Red Trasandina de Mujeres de Aguitas, Ancestras del Futuro. Ya hemos puesto otras en programas anteriores, vamos a seguir difundiendo estas importantísimas cápsulas informativas de visibilización también, y específicamente la que pusimos hoy día, que tiene que ver con la defensa del Valle de Putaendo. Vamos a seguir en este mismo territorio, nos vamos a ir una cápsula que hicieron compañeros y compañeras del fanpage de la colectiva de la agrupación Putaendo Resiste. ¿Sabías que Putaendo, el primer pueblo libre de Chile, hoy se encuentra amenazado por el proyecto minero Vizcachitas Holding, que pretende construir una mina a rajo abierto? Este proyecto es de gran envergadura y dejaría sin agua nuestro valle, ya que se ubicaría justo en el centro del río Rocín, que alimenta el agotado río Putaendo, devastando la agricultura local, la ganadería y el rico patrimonio natural y humano de Putaendo. En nuestros valles se han identificado más de 1.300 petroglifos de senderos del Inca y Pucarás. Fuimos el primer pueblo libre de Chile porque por aquí ingresó el grueso del ejército de los Andes, ruta que el gobierno argentino ha solicitado sea declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Heredamos una rica arquitectura patrimonial, donde destacan los corrales del Chalaco, que son monumento histórico nacional, y nuestra comuna declarada como zona de interés. Putaendo es epicentro de una dinámica actividad cultural, con el carnaval más largo de Chile, encuentros de payadores, componedoras de huesos y bailes chinos. La cordillera de Putaendo se encuentra en un estado excepcional, casi salvaje. Es un extenso territorio que da origen a múltiples cuencas andinas que nacen de numerosos glaciares de roca. Estas montañas son el hábitat natural de pumas, cóndores, gatos andinos y guanacos que pastorean sobre increíbles bofedales altoandinos. Esta cordillera se ha descrito como el límite norte y sur de al menos 21 especies de plantas, pues se encuentra en una zona de transición climática entre la árida del desierto de Atacama y la mediterránea del Chile central, propiciando la existencia de abundante flora y fauna nativa. Putaendo es el único valle de la zona central sin gran minería, y así queremos que se mantenga. La empresa canadiense Los Andes Cooper y las autoridades estatales tienen la oportunidad de frenar este proyecto minero y no convertirse en los responsables de la destrucción de la única fuente de agua del Valle de Putaendo y de la vida de todo un pueblo. Sin agua, todo lo demás pierde su valor. No queremos ser la próxima zona de sacrificio. Queremos un Putaendo sin mineras. Invitamos a que busquen estos fanpages de la Red Trasandina de Mujeres de Aguitas, por ejemplo, o de Putaendo Resiste, que se informen, que ayuden a difundir estas defensas de los territorios y la organización. El enemigo es grande, la minería es grande, el extractivismo es grande, por lo mismo se necesita mucha colectividad y se necesita también poder difundir en los distintos territorios esta lucha por la defensa de la vida. Vamos a ir también para inspirar rebeldía, para inspirar lucha. Hoy día se puso la primera piedra del llamado puente industrial, este puente que atraviesa la comuna de San Pedro, región del Biobío, y que no solo atraviesa por el río, sino que también interviene humedales, interviene también los predios de horticultores y horticultoras de Boca Sur, históricas también, conocidas en este territorio, y vecinos y vecinas lograron entrar a esta ceremonia y pudieron intervenir también y mostrar su parecer. Nos parece súper importante compartir por acá este registro que hicieron, ya que necesitamos inspirar rebeldía, eso necesitamos, poder decir, poder organizarnos en contra de los distintos proyectos que amenazan nuestros distintos territorios, y no solo a nosotras como personas, sino que también toda la vida, la flora, la fauna, más aún en estos territorios donde hay muchísimos humedales, y los humedales son ecosistemas importantísimos para la vida. Vamos a escuchar a la vecina. Nosotros no queremos la destrucción del desagüe del ecosistema humedal Los Batros. Ya, por favor, tenga un poco de respeto, porque nosotros hemos realizado denuncias legales y arbitrariamente los mismos recursos legales han sido revisados por prácticamente las mismas autoridades que han validado el proyecto. O sea, ¿de qué estamos hablando? De que aquí usted le dice al diputado Félix de que no, aquí está todo válido, está todo válido. Esto no está todo válido, y nosotros estamos aquí hoy día enfrentando esta situación. Yo particularmente llevo 4 años en esta campaña dejando mi trabajo absolutamente de lado en pro, porque queremos una comuna realmente que sea una ciudad parque desde que se impulsó esta comuna, se estableció eso. ¿Y qué quieren? Destruir prácticamente todos los cursos de agua de la cuenca. Con el proyecto Puente Industrial van a intervenir lo que queda del desagüe de humedal Los Cuatro, que no está protegido obviamente por el plan regulador porque lo tienen proyectado desde el año 1979, bajo incluso la dictadura, con proyecciones nefastas y retrógradas de lo que es el desarrollo, ¿cierto? Colocando nuestras zonas como zonas de sacrificio, van a instalar un proyecto entre medio de Candelaria y Boca Sur, o sea, las zonas más vulnerables, peligrando la ciudadanía a graves inundaciones. En los estudios de impacto ambiental incluso dicen que el acceso sur, el mega relleno del acceso sur que se va a instalar en el desagüe del ecosistema de humedal Los Cuatro entre Candelaria y Boca Sur, no va a perjudicar las zonas de inundación. ¿De qué estamos hablando si ni siquiera tiene pilote en ese acceso? Nosotros hemos estudiado con gente académica esto y yo lo digo con voz de respaldo porque yo soy mueblista artesana, pero he dedicado 4 años a esta campaña y estoy muy informada y hemos tenido equipos técnicos de gente con competencias para esto. Nosotros realmente queremos una solución, no queremos el acceso sur sobre el desagüe del ecosistema de humedal Los Batros, porque ya el ecosistema de humedal Los Batros está terriblemente intervenido. Y eso peligra además nuestra icónica Laguna Grande, que es parte fundamental de nuestra comuna San Pedro de la Paz, que es una comuna que muchas veces ha dicho que es una comuna verde. Ahí estaba esta vecina, celebramos su rebeldía también. Pueden buscar en el Facebook, no al puente industrial. Ellos y ellas o hacían un llamado a esta apuesta de la primera piedra y la visita del ministro. Y dicen, señor ministro Alfredo Moreno, no son bienvenidos a nuestro territorio, a ningún punto de prensa por instalar la primera piedra del nefasto proyecto puente industrial. El abuso de poder ya no lo toleramos. Ustedes promueven la muerte de nuestra soberanía alimentaria y de nuestros cuerpos de agua con falsas consignas sobre empleo y sobre el retrógrado desarrollo que validan. Entonces, a estar pendientes en esta lucha que están haciendo desde la comuna de San Pedro y las distintas localidades y poblaciones que están ahí en el territorio. Y bueno, este puente industrial no es casual, tiene que ver con el crecimiento de la industria, tiene que ver específicamente con el crecimiento de la industria forestal. Recuerden que en esta misma región se está llevando a cabo el proyecto MAPA, Modernización y Ampliación de Planta Arauco, en el cual se está construyendo la celulosa más grande de Latinoamérica, que significa el crecimiento gigantesco de la industria forestal, de la producción de celulosa y por lo mismo el aumento de camiones que impulsan esta construcción de esta carretera industrial y que vamos viendo cómo estos distintos proyectos que impactan tienen que ver con el extractivismo, tienen que ver con el facilitar el extractivismo, en este caso el extractivismo forestal, y este puente industrial tiene que ver con eso, tiene que ver con la movilidad de la cantidad de camiones que van a ver circulando. Imagínense, celulosa más grande de Latinoamérica, lo que significa en términos de el movimiento por el ferrocarril que ya se está denunciando en la comunidad de San Pedro, en Pedro del Río, disculpen. Esto mismo que se está denunciando ahora la construcción. Esta semana se llevaron a cabo movilizaciones en este territorio donde se está construyendo la celulosa, movilizaciones por parte de trabajadores del proyecto MAPA y también vecinos y vecinas que son parte de las tomas de terreno, de que los terrenos cuyos dueños son la forestal, específicamente el grupo Angelini. Entonces, todas estas luchas tienen que ver y tienen que ver con un mismo impacto, en este caso, del grupo Angeline y de Forestal Arauco. A la seño blanca en la plaza. Soy la de las malas combinaciones, punto veladoras, ramas y alcoholes. Soy la de las cuatro caras en las cuatro esquinas, y ando repartida en las cuatro direcciones. Bendigo cristales como bruja. No hago mal de ojo, pero si te clavo el mío cuando miras. Mírame partida, rota, mal envuelta, con la herida abierta, pero viva. Tengo una ramita ruda detrás de la oreja, y pa' que traiga amores y me cuide bien la lengua de las merenidas viejas. candela pa' cocinar. Un diente león pa' sacar el veneno. Queme eucalipto, prenda saumerio. Traiga dos flores de borrachero para curarme los malos sueños. Agua de tabaco, humo de María. Rece a los ojos de Santa Lucía. Traigo ramo y coca para los dolores y los males. Sábila por si se quema y chocolo pa' los riñones. Veranera y clavo de laguna pa' calmar la tos. Ajo macho con su recito y su protección. En esta plaza le tengo cura sin recelo. Pase cerches y un menjurje, pare bolas. Que esto es cuento, que esto es cuento viejo. Esto es cuento viejo. Con la herida abierta, pero viva. Es una planta que ofrece vitaminas, se utiliza toda la planta, raíces y hojas, para la azúcar en la sangre, para problemas del estómago, estreñimiento, acidez. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Mi nombre es Jazmín Bravo Aracena. Hoy soy la voz que representa a mi familia, quienes proclamamos, imploramos y exigimos justicia en nombre de Ariana Bravo Aracena, 39 años, primer femicidio del año 2021, y Orión Vargas Bugueño, 4 años, primer parricidio del año 2021. Asesinados en la localidad de Sibaya, comuna de Huara, región de Tarapacá, el 9 de enero por su pareja y padre respectivamente, Ángelo Vargas Bugueño. A 5 días de este horroroso suceso, el juzgado de Pozo Almonte dicta realizar un peritaje psiquiátrico al asesino sin ningún plazo establecido. Resultados que hasta el día de hoy seguimos esperando. Resultados que darán a conocer si el asesino es imputable o inimputable. Como familia no damos crédito a su supuesta enajenación mental. Hace 6 meses nuestra vida cambió, completamente y para siempre. Nuestro día a día se ha convertido en una lucha constante por mantenernos en pie con fuerza y convicción que se hará justicia. Ángelo Vargas Bugueño, además de asesinar a nuestra hermana y su hermoso hijo, dejó sin derechos de crecer sin su madre y hermano una pequeña de 3 años. 6 meses que han pasado para nosotros lentamente. La lucha se ha vuelto constante. El cansancio solo tiene un objetivo, justicia por nuestros seres amados. Es imposible no sentir impotencia, rabia, decepción, cansancio y angustia por la burocracia que desgasta nuestras energías, pero es la forma de resolver estos delitos en nuestro país, aberraciones que debemos y deben llevarse a cabo hasta las últimas consecuencias. Pero como familia solo sabemos decir que solo descansaremos cuando se cumpla la justicia. Nada nos devolverá a nuestros angelitos. Volver a ver su sonrisa, ver brillar sus ojos, escuchar sus sueños y deseos, recibir sus buenos días por las mañanas, nada nos devolverá este vacío inmenso en nuestro ser. No podemos olvidar los grandes anhelos de Ariana. Llegó a Sibaya con el propósito de entregarles una mejor calidad de vida, porque creía firmemente en la crianza, a través del amor, a través de la tierra, de observar el cielo, de sentir el viento, del descubrir, de trabajar la tierra, del cuidado de los animales. Esa era la vida de sus hijos. Una vida simple y feliz, llena de amor y aprendizajes a diario. Pequeños curiosos llenos de deseos de descubrir su tierra y de lo capaces que podían ser de hacerlo todo junto a su madre. Como familia, no queremos que esto le suceda a nadie más. No debemos normalizar la violencia de ningún tipo, verbal, física, psicológica, sexual, doméstica, entre otras. No estamos solas, nos tenemos. No estamos todos. Falta Ariana, falta Orión. Este caso ha sido invisibilizado por los medios. Fuiste, eres y serás fiel reflejo de lucha, la cual continuaremos como familia, como madres, como mujeres, como tías, como seres con derecho a la vida. ¿En qué minuto este hombre o un ser decide apagar sus luces, sus vidas, que no sigan soñando? Los niños son el futuro, la esperanza de este mundo lleno de injusticia. Los niños no se tocan, no se violan, no se asesinan. Los niños se respetan, se educan, se aman. Se les entrega un mundo en sus manos y junto a sus padres, y quienes los aman no deberían sentir miedo. Por Ariana, por Orión, no dejaremos que esto se olvide, que no sea un número más en la lista, que no sean solo una cifra. Elevamos nuestras voces, nuestros pendones. Unimos nuestras fuerzas donde el Estado no se hace presente como corresponde, en un país donde lamentablemente nos hemos dado cuenta que sus leyes no son efectivas, donde son capaces de darle impunidad y protección a un asesino. Por ustedes, Ariana y Orión, lo daremos todo como familia. Es por eso que te pedimos a ti que visibilices, compartiendo, difundiendo esta lucha, porque no queremos que el día de mañana te toque a ti. No nos hemos cansado de tratar de llegar a los medios nacionales para que den cobertura a nuestra lucha, pero en estos 6 meses no hemos tenido ningún tipo de respuesta. Es por eso que te pedimos a ti que te unas y visibilices nuestra lucha, compartiendo, difundiendo, para que se haga justicia por Ariana y por Orión, y para que una vez por todas las leyes cambien y no existan más un Ariana o un Orión. Que no te toque a ti. Y estamos de vuelta, mandamos mucha fuerza a Yasmín y a toda la familia que está en la búsqueda de justicia para Ariana y su hijo Orión en este parricidio que lamentablemente está en la impunidad, como muchos casos de crímenes de odio, crímenes misóginos, como es este caso. Y bueno, estamos en este bloque de denuncias de organización feminista, de organización lésbica, de organización disidente. Hoy día 9 de julio, además, Día de la Visibilidad Lésbica. Voy a compartirles un poquito de un artículo que sale de la radio Juan Gómez Milla, de la Universidad de Chile, que dice lo siguiente. Hace casi 37 años, Mónica Briones fue asesinada por ser lesbiana, y es el primer crimen de odio hacia una mujer lesbiana registrado en Chile. A más de 3 décadas, la institucionalidad sigue en deuda con la protección de los derechos de la comunidad LGBTIQ+. Era la madrugada del 9 de julio de 1984, Mónica Briones salió a celebrar su cumpleaños y nadie imaginó que jamás volvería a su hogar. Mónica Briones Pucho era artista y no ocultaba su orientación sexual. Se declaraba abiertamente lesbiana en tiempos dictatoriales, complejos especialmente para las disidencias sexuales y de género. Fue asesinada. El delito, que ocurrió a las afueras de un bar, es considerado el primer crimen de odio contra una lesbiana en Chile. El hecho causó indignación entre la comunidad. El colectivo Ayuquelén, que además fue la primera organización lésbica en Chile, se pronunció al respecto. También lo hizo Pedro Lemebel, quien narró su historia en una de sus crónicas. El femicidio pasó a la justicia chilena, pero a principios de los 90 fue cerrado por falta de pruebas. La fundadora de la agrupación lésbica Rompiendo el Silencio, Erika Montesinos, quien además investigó este caso, explicó que no había testigos dispuestos a testificar. Estamos hablando de una época compleja, como es una dictadura. Con el retorno de la democracia también se hacía difícil, había mucho miedo. Eso dificultó mucho el poder investigar y llegar a un resultado. Aún así, Mónica es recordada y se mantiene como un ícono de la comunidad lésbica. En febrero del 2021, activistas lesbofeministas pintaron un mural en la calle Irene Morales, donde fue asesinada, para conmemorar lo sucedido. Por otra parte, en el 2018 se envió una solicitud al Consejo de Monumentos para instalar alguna figura en su memoria, pero aún no da resultados. Finalmente, se declaró el 9 de julio como el Día de la Visibilidad Lésbica. Entonces, para quienes no sabían que el 9 de julio era el Día de la Visibilidad Lésbica, o si sabían, pero no sabían el porqué, el origen, les contábamos un poquito y hacemos esta memoria por Mónica Briones, obviamente por todas las lesbianas que han sido asesinadas por ser lesbiana, como Nicole Saavedra, María Pía Castro, Susana Sangüesa, Chico Leslie, Estefanía Coronel y tantas más y tantos otros crímenes, y no solo denunciamos estos crímenes, sino que también celebramos la existencia lésbica, la resistencia, celebramos a todas las organizaciones, saludamos a las compañeras de Ayuquelén, primera organización lésbica en este territorio, y mandamos cariño a todas las lesbianas que están haciendo resistencia, sobre todo en los territorios rurales, en la periferia, lejos y fuera de las grandes ciudades, donde sabemos que es más difícil poder visibilizarse. Y invitamos también a que puedan sintonizar el programa Cosas Mundanas, este programa que inició el día de ayer, que parte hablando sobre comunidades lésbicas, específicamente hablaron las comunidades de La Borrajita del Norte, Casa Caracola del Sur, de Valdivia, y Casas Mundanas desde Santiago. También contarles que se ha estado llevando a cabo muchísimas acciones por este mes de la visibilidad lésbica. Pueden buscar los conversatorios, ahora está esa posibilidad que queda todo grabado, todo registrado, para que vayan viendo los distintos conversatorios y las distintas acciones que se han llevado a cabo en esta conmemoración, una vez más, del 9 de julio, Día de la Visibilidad Lésbica. Y en este día también aprovechamos de mandarle cariños a la Pieri, nuestra compañera de radio, quien está de cumpleaños el día de hoy. Un abrazo, celebramos tu existencia rebelde, tu existencia lesbiana. Y bueno, ya vamos a ir cerrando este programa, vamos a cerrar como siempre con la compañera, nuestra querida compañera La Calchona, y con su sabiduría popular de medicina. Hoy día hay una cápsula bien bonita donde participa su abuela materna, la Marujita, como le dicen, así que nos vamos con esa cápsula bien de memoria, de genealogía, de sabiduría que se traspasa. Y nos vamos a ir, obviamente, recordando y haciendo memoria por la tremenda Rafaela Carrá, quien se fue de este plano hace esta semana. Así que nos vamos a ir con su tema ícono, Venir al Sur, para que lo bailen, lo gocen también ahí con las compañeras, y agradecer por tanto a la música y también la rebeldía y lo rupturista que fue Rafaela Carrá. Entonces nos encontramos en una próxima edición de la Boletina Informativa, noticiero semanal de Radio Humedales. Agradecemos a la equipa y agradecemos a Paloma hoy día en los radiocontroles. Que tengan un buen fin de semana. Cápsulas de Medicina Popular con La Calchona. Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva cápsula, espacio semanal donde compartimos con ustedes saberes de las plantas para el cuidado de la salud. Esta edición está dedicada a todas las abuelas, abuelos, tías o madres, a todas las personas portadoras del saber popular, que ha resistido al embate del tiempo y la colonización, de la usurpación cultural y la persecución de las prácticas tradicionales. Lo que van a escuchar a continuación es un breve relato en la voz de una persona muy especial. Ella es la Maruja, o Marujita como le dice su familia, y es mi abuela materna. En esta conversación que tuvimos al calorcito del sol de otoño, Marujita nos habla de aquellos remedios caseros heredados por generaciones y de una planta muy especial para ella, que ha acompañado en particular a las mujeres de su familia. La abuela Juana la sufría, ¿no? Ella, su hobby era la menta, para todo la menta. Y me decía, eso es para el mal del corazón, no para la enfermedad del corazón, sino que para las penas del corazón. Ella sí que lo necesitaba, porque la pasó tan mal. Y es cierto, porque si tú tomas la menta, te sale como un vahito, como un susurro de frescura. Y para ella era que le quitaba sus males. ¿Y cuando tú te enfermabas o te agripabas, con qué te trataban en la casa? Era para los dolores de guatilla, que notaban la ruda. Y el paico, esa, muy usada. ¿Para el dolor de guata? Claro. Mezclado así. Ya. Con azúcar quemada. Eso, queda rico. Era entretenido. ¿Y cómo quemaban el azúcar? Ahí en un sartencito. ¿Y para cuando estaba con tos o gripe, qué te daban? ¿Te hacían alguna friega? Ah, el mentolato, un famoso. Que le ponían en el pecho, bien tapadita. Hay otras personas que le ponían diario. No, a mí no leí el diario con mentolato. Con mentolato. Vaporum. Eso se llama. Eso te ponían. Claro. ¿Y cuando tú tuviste hijos después, les dabas alguna hierba de...? Bueno, las mismas hierbas que uno estaba acostumbrado. Que la menta, que la ruda,